En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Evidentemente el cariño que yo tengo por el club, por la ciudad es muy grande, pero aun siendo muy grande no sería lógico moverse solo por esas emociones. Me he regido también, lógicamente, además de ese cariño al club, evidentemente por el conocimiento de la plantilla, por el conocimiento de la liga y saber que con lo que hay, evidentemente con dificultad, porque es lógico, pero somos capaces y tenemos capacidad para salvar la situación y lograr la permanencia. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Elche en punta es la voz del personaje del día, de la semana y esperemos que de la temporada. La vuelta del entrenador pródigo de Fran Escribá, que sabe que tiene un prestigio ganado durante tres temporadas magníficas, pero que ahora mismo entiende que eso ya es irrepetible, que eso no le presiona y que si ha venido, evidentemente, es una por cariño, pero otra porque ve una plantilla suficiente para luchar por la permanencia, por el objetivo de seguir en Primera División. Desde Teleelch en Radio Marca, como siempre, te saludamos en el 101.4. También muy buenas tardes para todos los que nos veis en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, en nuestra web o en nuestra app gratuita Teleelch. Escucharemos la rueda de prensa de presentación de Fran Escribá, que ha dicho que no solo viene por cariño, se ve capacitado para sacar esto adelante. Ha reconocido que las otras dos temporadas fueron también difíciles, sobre todo la última, donde en los últimos meses hubo problemas de cobro, y ahora dice que es diferente, hay una estabilidad. Pero el problema es deportivo, que se han encontrado un club y una plantilla que quiere salir de esta situación, que no piensa más allá de salvar al equipo, no quiere pensar en la próxima temporada, no se plantea un descenso, de hecho solo ha firmado hasta el 30 de junio. Ha reconocido respecto a estropear el recuerdo del año pasado si las cosas no salieran bien, ha dicho que nunca será más feliz que en la otra etapa, pero que esto no es una segunda oportunidad, esta es otra situación, otra etapa y viene para ayudar. En lo deportivo ha dicho que hay muchas cosas que mejorar. Lógicamente, cuando un equipo está penúltimo hay mucho que mejorar. Sobre todo en lo defensivo y ofensivo. Tienen que ser un equipo equilibrado. Sobre la trascendencia del partido frente al Eibar ha dicho que cada jugada del partido puede ser la decisiva y que no piensa en si el calendario es muy exigente. Lo que le importa es el Eibar. Y que van a disputar los 51 puntos que faltan con el objetivo de sumar los máximos posibles. En cuanto a aprovechar las dos fichas libres para firmar jugadores en paro, ha dicho que si el club considera que hay buena opción, él dará su opinión, pero que no ha habido ninguna exigencia por su parte. Es más, ha dicho que en ningún momento lo han hablado, que él confía en los 23 jugadores que tiene, más los chicos del filial. Y en cómo ha visto anímicamente a la plantilla, ha dicho que los ha visto bien, fastidiados, pero no tristes, y que detecta que el grupo está muy unido y que quieren revertir la situación, que para nada se han abandonado y que la situación en absoluto les supera. La verdad es que buenas sensaciones en el mensaje de Fran Escribá, como siempre sensato, es como si hubiéramos echado la máquina del tiempo atrás unos años y es el mismo Fran Escribá, pero con 6, 7 u 8 años más, depende de dónde echemos la máquina hacia atrás. Mensaje, insisto, sensato, coherente, realista

Y si encima ese entrenador se llama Fran Escriba, pues mucho más. Hay muchas esperanzas depositadas en el técnico, perdón, en el técnico valenciano. Hoy doble sesión, esta mañana, como digo, en el Martínez Valero a las 10:30 y esta tarde a las 5:30 también a puerta cerrada en el 10 Iborra. En su presentación, el director deportivo Nico Rodríguez decía que hoy era un día ilusionante para el club, para la afición, por presentar a un hombre como Fran Escriba con todo lo que conlleva ya su nombre, con todo lo que ha hecho. Pero todos sabemos que tiene por delante una empresa muy, muy difícil, porque al final los que juegan son los futbolistas. Y es cierto, hay una ventaja, el futbolista no está derrotado. Yo creo que el futbolista desde hace tiempo, ya lo dijo aquí Sergio Pellegrín hace poco más de un mes, el futbolista ya no creía en el mensaje de Almirón. Hacía lo que le pedía el míster, pero tantos cambios y vaivenes al futbolista le marearon. Y yo creo que se ha perdido un tiempo precioso en el cambio. Este cambio, lo dije ya días atrás, se debió producir hace mes y medio, cuando empezaba el mercado invernal, y no esperar a 16 jornadas sin ganar. A las 8 sin ganar, cualquier otro entrenador hubiera sido destituido, no porque Almirón sea mejor o peor, sino porque se le mantuvo por lo que se le mantuvo, pues porque es el representante, el propietario. Que, por cierto, al final a Defensa y Justicia no va a ir. Imagino que se le buscará por parte de Bragarnic otro destino. Pero bueno, vamos a hablar del presente más que del pasado. Le preguntamos a Fran Escribá si se ve capacitado para sacar esta plantilla adelante, para conseguir el objetivo de la permanencia. Sin duda. Evidentemente el cariño que yo tengo por el club, por la ciudad, es muy grande, pero aun siendo muy grande no sería lógico moverse solo por esas emociones. Me he regido también, lógicamente, además de ese cariño al club, evidentemente por el conocimiento de la plantilla, por el conocimiento de la liga y saber que con lo que hay, evidentemente con dificultad, porque es lógico, pero somos capaces y tenemos capacidad para salvar la situación y lograr la permanencia. Se le preguntaba si tiene fe en conseguir esa permanencia y él se retrotraía en el tiempo. Es lógico, ¿no? Es lógico que no vaya a ser fácil. Cualquiera de las dos anteriores también fue muy difícil. E incluso yo recuerdo la del segundo año en primera, mi tercer año, que la situación fue muy difícil en todo momento, ya no solo eso, incluso en lo económico, en lo social, era un momento difícil y fuimos capaces de revertir la situación. Ahora, por el contrario, hay una estabilidad, el club, lógicamente los resultados siempre generan dudas, pero yo creo que tanto la afición como, por supuesto, la gente del club, todo lo que se me ha transmitido desde el primer contacto, fue muy positivo. Lo que me he encontrado es lo que esperaba, un club que quiere salir de esa situación, con una plantilla que evidentemente los resultados no han sido buenos, pero creo que ha demostrado partido tras partido que sí que quiere salir de esa situación. Y todo eso, más evidentemente la llamada de un club como es el Elche, con lo que supone para mí, no podía decir que no. Lo digo con sinceridad. A lo mejor en otro club me lo hubiera pensado más. Aquí evidentemente, además de esa confianza en lo que hay, también sumé el cariño y el querer que logremos la permanencia. Lo deja bastante claro. ¿Qué conversaciones ha tenido con Cristian Bragarnic para firmar? Y si, o en este caso, ¿por qué no se ha decidido seguir más allá del 30 de junio? Es decir, volver a la casilla de salida si al final no se consiguiera el objetivo de la salvación, ser el entrenador que empiece el proyecto en segunda división. Como es lógico, mi único pensamiento es en lo que ocurre en esta temporada y no el mío, el del club. Nuestra conversación, el contacto que yo tuve con el propietario fue desde el primer momento muy claro, muy agradable en todos los sentidos y con mucha predisposición a que viniese, y eso también fue algo decisivo para mí, esa sensación de que él quería y creía y quería las dos cosas, que yo debía ser la persona que estuviese aquí, pero yo no pienso más allá, nunca lo he hecho. Creo que además aquí puedo siempre un poco decir lo que dije en su momento. Cuando el primer año se hablaba si iba a continuar el segundo, dije que en su momento llegaría, se hablaría y si estábamos todos de acuerdo, como luego fue, se iba a arreglar en 10 minutos. Aquí evidentemente lo mismo. Lo que no quiero pensar es el año que viene en ningún sentido. Viene firme con la idea de acabar esta temporada aquí, de salvar la situación, y si se da como todos queremos, luego cualquier otra otra decisión será fácil. Si el equipo baja es algo que, como no me lo planteo ahora mismo, prefiero no pensar en ello. Lo deja claro, no piensa más allá que salvar al equipo, no quiere pensar más allá, no se plantea un descenso y hace francamente bien. Yo recuerdo que la frase partido a partido, que tan popular en los últimos años se le endosa al Cholo Simeone, la decía mucho antes ya Fran Escribá. Y me imagino que antes de Fran Escribá, pues otros entrenadores, pero antes de que el Cholo empezara a hacer la famosa y se le atribuyese, lo del partido a partido siempre se lo escuché a Fran Escribá en su primer año, como lo de jugar mini partidos y múltiples partidos en un solo encuentro. Lo digo por dejar claras las cosas. Se le preguntaba si corre el riesgo de estropear el recuerdo, el recuerdo fantástico de sus tres temporadas anteriores, si esto es una presión añadida para él. Bueno, respecto al pasado, evidentemente es bonito, es inevitable. Yo siempre lo dije, el día que me fui, dije que no iba a ser más feliz en ningún lado de lo que había sido aquí, y eso va a ser así siempre. Eso fue decisivo también a la hora de volver, pero sí que es cierto que no me ayuda en nada más. Creo además que no deberíamos plantearnos que esto es una segunda parte de algo. Creo que es una nueva etapa, no tiene nada que ver con la anterior, la situación es distinta. Vine en aquel momento con una campaña por delante desde el primer día, lógicamente ahora por las circunstancias se ha dado, pues como tantos otros compañeros, que sustituyes a alguien y tienes que adaptarte al momento y a lo que hay. Pero creo que sería un error por parte de todos pensar que esto es una segunda parte de algo. Creo que no tiene nada que ver. Y en ese sentido me quedo con lo que aquello me dio, con el cariño que me dio, con todo lo que recibo de los aficionados, con el conocimiento del club, que a mí me viene muy bien saber, lógicamente encuentras nuevas cosas, pero sí que el funcionamiento y mucha de la gente que está ya estaba en su momento, y eso me viene bien, porque la adaptación sé pues cómo fue, ¿no? Yo tuve la sensación cuando entré por la puerta que había venido ayer también, o sea, me refiero a que la sensación que tenía era de no haberme ido nunca, ¿no? Porque además he mantenido contacto con el club, con la ciudad y con mucha gente de aquí, ¿no? En ese sentido ya digo que no quiero mirar al pasado con cariño, pero creo que no me sirve para lo que viene por delante. Sensatez y realismo en todas sus respuestas, como por otra parte ya esperábamos, porque es la misma persona y evidentemente no ha cambiado, se ha cambiado, ha madurado en todo caso, ha habido una evolución, como en todas las personas, aunque en algunas la evolución es a peor. En este caso yo creo que la de Escriba ha sido mejor, porque ha tenido desde entonces todas las propuestas que ha tenido y los trabajos que ha hecho ha sido en primera división, unos con más suerte, otros con menos, pero es incuestionable. Por ejemplo, en Villarreal en su primer año clasificó al equipo para el Europa League, lo dejó quinto, como también salvó al Celta. Esas fueron sin duda las mejores experiencias que ha tenido en el fútbol profesional. Luego en el Getafe y las destituciones de los tres clubes, bueno, es incuestionable que todos los entrenadores, absolutamente todos, o el 98%, acaban destituidos. Todos llevan la maletita de ruedas preparada. Se le preguntaba también si hay muchas cosas que mejorar en este equipo. Y bueno, y respecto a lo que puede necesitar el equipo, cuando un equipo los resultados no son buenos, lógicamente hay muchas cosas que mejorar. Y creo que siempre lo he dicho, incluso en momentos en los que también se han hecho cosas bien, siempre he pensado que hay algo que mejorar. No creo que solo sea cuando vas mal. Creo que siempre miramos hacia adelante, pensamos en que hay cosas que podemos hacer mejor, y si uno hace una lectura sincera, pues lógicamente un equipo que está sufriendo, que está abajo, en cualquiera de lo que estamos abajo, la mejora pasa por una mejora en lo defensivo y en lo ofensivo. Yo siempre presumí y quise trabajar sobre equipos equilibrados, y esa es una de las señas de identidad que creo que por ejemplo aquí tuvimos siempre, y yo creo que es algo que el equipo que tiene que tener. Debemos mejorar cosas en ataque, evidentemente, debemos mejorar cosas en defensa, y por el camino debemos intentar ser un equipo equilibrado. Creo que eso, unido a la mejora individual de los jugadores, que si el equipo colectivamente mejora también se dará, creo que nos va a dar la mejoría que todos esperamos, que se traduzca en puntos y que nos ayude a conseguir el objetivo. También se le preguntaba por el tema de las lesiones. Está viendo demasiadas. ¿Le preocupa? Bueno, respecto al tema de las lesiones, creo que también hay que ser justo con los... no con el, con cualquier cuerpo técnico, el que haya estado aquí en el Elche, con cualquiera, ¿no? Creo que ha sido un año en muchos sentidos y está siendo un año muy duro. En algunos casos, y aquí fue un ejemplo claro, con una pretemporada típica, que eso condiciona a cualquier profesional por bien que se trabaje, pero lo estamos viendo en muchos equipos. La acumulación de partidos, lógicamente los desplazamientos, todo al final está generando un número de lesiones mayores en todos los equipos. En el caso concreto nuestro, como cualquier otro, ¿no? Lógicamente estudiamos la situación, vamos a ver si hay algún patrón que pueda repetirse en cuanto a lesiones e intentar, lógicamente, si creemos que eso se puede mejorar desde algún punto de vista de trabajo físico, lo haremos. Y claro que se puede mejorar en lo físico. Lo que pasa es que es cierto que la carga de partidos y el momento de temporada tampoco es un momento de bueno, hoy vamos a doblar sesión, pero lógicamente no son sesiones importantes en cuanto a carga, es conocimiento de la plantilla, que ellos nos conozcan a nosotros, pero no a nivel físico, pero lógicamente algo lo mejoraremos, eso lo tengo claro. Sobre la final del sábado, la final entre comillas, si hay un partido importante ahora mismo, en toda la temporada, es este. Desde luego, es un topicazo decir que el próximo siempre es el más importante, pero yo creo que de los 17 que le quedan al Elche, este es el más importante de toda la temporada. Luego es cierto que a lo mejor en la última jornada, la penúltima, es el definitivo, el que necesitas esos 3 puntos para salvarte. Ahora mismo, con mucha diferencia, este es el más importante de los que ha jugado y de los que va a jugar. ¿Por qué? Pues porque es el Eibar el que marca la zona de permanencia. Si le ganas, le empatas, podrías salir del descenso, o estarías en puntos de descenso y le tendrías ganado el gol a Berash, el enfrentamiento particular, a un rival directo. Ya ganó el Elche en Ipurúa. Además, y no es un dato menor, derrumbarías la estadística tan negra, el lastre que llevas de 16 partidos sin ganar. Y eso sería muchísimo para la moral de la tropa, para consolidar que el cambio de Fran Escribá era lo que el equipo necesitaba, yo creo que ya mucho antes. Es que significaría muchísimas cosas el partido contra el Eibar. Pero claro, eso también es presionar al equipo, se le pregunta a Fran Escribá, teniendo en cuenta el calendario que luego viene. Barça, Granada, salidas consecutivas, Sevilla, Real Madrid, Sevilla. Fran Escribá. No, el partido a partido casi lo llevo a jugada tras jugada, ¿no? Me refiero a que nosotros tenemos que jugar los 90 minutos sabiendo que cada jugada del partido puede ser la decisiva. Esa exigencia de 95 minutos, que son ahora los partidos mínimos, nos tiene que llevar no a pensar solo en el partido, sino a pensar en cada momento del partido. Sabemos que muchos de los partidos van a ser así, van a ser siempre muy igualados. Cualquiera que mire resultados, no solo nuestro, de cualquier equipo, uno mira la semana anterior y salvo algún resultado un poco más exagerado, por ejemplo el que se dio ayer, la mayoría de los resultados siempre suelen ser muy, muy justos, ¿no? Y yo creo que nuestra, lógicamente pensamos en Eibar, no nos importa lo que venga después, pero el calendario que venga, que nos queda casi toda la segunda vuelta, con lo cual debemos enfrentarnos a casi todos los equipos, tampoco nos debe preocupar en exceso, aunque se acumulen pues un Barça, un Sevilla, un Madrid en el próximo mes. Hemos sido capaces en otros momentos, y este equipo lo ha sido, con el Madrid en la primera vuelta, hemos sido capaces de puntuar en partidos que no se esperaba nadie, y hay 3 puntos en juego en cada uno de ellos. ¿Por qué no vamos a poder conseguir puntos en aquellos sitios donde de entrada nos van a dar por perdido, ¿no? Yo creo que debemos ser capaces de disputar los 51 puntos que nos quedan. Son puntos suficientes para, bueno, disputándolos todos, sacar los que nos faltan. También se le preguntaba a Fran Escribá si ha presionado con el tema de las 2 fichas libres. ¿Hace falta reforzar al equipo con 2 jugadores que estén en el paro? Bueno, yo ahora mismo solo pienso en los 23 que tengo, más los chicos del filial que nos puedan ayudar. Creo que pensar en otra cosa sería un error. Y en eso siempre lo he hecho toda mi vida y lo voy a seguir haciendo. Siempre iré de la mano en cualquier cosa, decisión que tome el club respecto a cualquier cosa. Si el club considera que en un momento dado pudiera haber una opción buena y lo habláramos, yo pues, hablaré con el club, daré mi opinión y el club decidirá. Pero yo de entrada tengo 23 futbolistas en los que confío plenamente y si el hecho de que haya 2 fichas libres, bueno, pues están ahí. Pero no ha habido ninguna exigencia por mi parte porque ya digo, confío. Creo que lo que tenemos es lo mejor que puede haber ahora mismo y es en lo que yo confío. No, al final, a veces de una semana para otra se te queda una por un tema de lesiones, se te quedan jugadores y puede ser, pero son temas puntuales. El equipo, hay situaciones, hay jugadores suficientes para solventar casi cualquier baja que pueda ocurrir, salvo que se acumularan en un puesto en concreto. Y ya digo que no, que desde luego no ha sido un tema de conversación entre nosotros en ningún sentido. Lo podría Nico, que está aquí, confirmar, que en ningún momento hemos hablado siempre, ni siquiera lo hemos hablado. Tenemos 23 futbolistas, son los que queremos, son los que tenemos y en ellos confiamos. ¿Cómo ha visto anímicamente a la plantilla? En cuanto empiezo por lo anímico de los chicos, los he visto bien, lógicamente, como profesionales que son y que sienten la situación, están fastidiados porque no quieren estar ahí. Pero no los he visto tristes, que es lo importante. No los he visto con esa sensación de decir, tengo que venir aquí. Y lo primero que tenemos que hacer antes de incluso pensar en lo futbolístico es animarles porque tienen mala cara o no. No, he visto un grupo muy alegre. He visto algo que lo imaginaba, lo intuía, me lo confirmaron y además ya lo he vivido, que es que el grupo está muy unido, que hay muy buen ambiente en el grupo y tengo clarísimo, porque se les nota, que quieren revertir la situación. Para nada es un equipo que sea abandonado a su suerte ni que piense que esto no hay. No he visto ni uno solo de ellos, pero ni uno que me haya transmitido una sensación de la situación no supera. Y eso para mí es importantísimo. Porque aunque lógicamente les vamos a reforzar en lo anímico, que también es importante, pero no partimos de menos algo. En eso ellos son los primeros que quieren, con lo cual estoy muy tranquilo. ¿Y en qué ha mejorado desde su salida del Elche hace ya 6 años en los otros 3 clubes en los que ha estado? Respecto a los años, bueno, lógicamente acumulas muchas cosas porque los clubes son distintos. He pasado por 3 clubes que son absolutamente distintos entre sí. En todos estuve a gusto, trabajé bien. Además, incluso en 2 de ellos se consideran los objetivos para los que me habían firmado, como era en Villarreal, estar arriba y mejorar números anteriores. Lo conseguimos, seguimos estando en Europa. En Celta me llamaron una situación similar a esta y fuimos capaces de revertir una situación en un equipo que anímicamente sí que me encontré muy tocado, pero también lo revertimos y conseguimos puntos. Y en Getafe, evidentemente, tenía un club con el que tenía mucho cariño y muchas expectativas. Tuvimos media temporada extraordinaria y, sin embargo, luego nos caímos, ¿no? Y, bueno, fue doloroso porque también es un club al que yo apreciaba. Pero por el camino aprendes mucho. Lógicamente, a nivel técnico, táctico, cualquier entrenador sigue mejorando y preparándose para lo que viene, pero también las experiencias esas te curten y te preparan para enfrentarte a situaciones, pues en el caso mío, que venía de 3 años que había salido todo bien, pues enfrentarte ante problemas ante los que tienes que ser capaz de que tienes que superar, ¿no? Y bueno, al final, pues como cualquier situación en la vida, yo creo que te mejoran y sobre todo te preparan para la montaña que es la vida, ¿no? Que no es ni cuesta abajo todo ni cuesta arriba. Y la última por hoy, que nos queda alguna, pero la dejaremos para mañana. Sobre qué ha cambiado en estos 6 años, desde que se marchó hasta que ha vuelto, bueno, hasta que volvió ayer lunes. Yo creo que son similares, con sinceridad. Es verdad que quedaban menos jornadas, con lo cual eso en teoría es una ventaja, ¿no? Y también tuvimos un poco, por lo que la pregunta antes del compañero, ¿no? Un inicio de calendario complicado, teníamos un Betis que venía... A ver, lo vamos a parar porque no es exactamente esta la pregunta, sino si se puede comparar la situación cuando cogió al Celta faltando 10 jornadas y el Celta finalmente se salvó. Si esta situación es comparable a la actual del Elche. Bueno, ya te digo que nombres... no te voy a... Vamos a ver si la ponemos. Ahí va. Yo creo que son similares, con sinceridad. Es verdad que quedaban menos jornadas, con lo cual eso en teoría es una ventaja, ¿no? Y también tuvimos un poco, por lo que la pregunta antes del compañero, ¿no? Un inicio de calendario complicado. Teníamos un Betis que venía fuerte, el siguiente partido fue en Madrid. Me refiero que bueno, y fuimos capaces, por el contrario, de sumar prácticamente la mitad de los puntos hasta que acabó la temporada y eso nos dio la permanencia. Creo que en cierto modo es similar. Lógicamente los futbolistas cambian, eso sí que es cierto. El Celta, el concepto de fútbol es algo distinto al que siempre hemos estado más acostumbrados aquí en Elche, pero yo creo que nos supimos adaptar muy bien y eso fue fundamental, tanto el grupo a nosotros como nosotros al grupo y al club y a la ciudad también, porque en ese sentido fue una ciudad que también nos trató muy bien. Creo que hay similitudes. Desde luego hay experiencias, por lo que hablaba antes de lo que es el pasado, ¿no? En lo que te curte, hay experiencias que me han servido. No había llegado, era la primera vez en mi vida que llegaba. En Villarreal llegué en pretemporada, no había empezado a competir, aunque sustituí a un compañero, no tuve casi una temporada completa y con parte de la pretemporada, pero es verdad que es la primera vez que me había encontrado con una situación límite, ¿no? Bueno, esta es la segunda. Vengo de una que ha salido bien. Bueno, pues confío evidentemente en que con aquello que conseguí allí, con lo que aprendí allí, más lo bueno que me he encontrado aquí, sacar esto adelante. Bueno, pues un Fran Escribá que remataba la rueda de prensa cuando se le preguntaba si veía tres rivales peores que el Elche. Decía que él, bueno, pues nunca entiende que nunca bajan las tres peores plantillas, que siempre hay excepciones y que está convencido de que el Elche no será uno de los tres que finalmente descienda. Cuando tu entrenador te dice: estás más fit que nunca. Querrías haberlo grabado y volverlo a escuchar. Más fit que nunca. Como cuando oyes: Seat Ibiza por 175 euros al mes. 175 euros al mes. Suena bien. Estrénalo con MyRenting. Entrada 3.664,81 euros. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Novo Center tienes todas las marcas de moda: Armani, Versace, Hugo Boss, Replay, Moschino y Supreme. Si quieres llevar Supreme, la marca de moda de los jóvenes, la tienes en exclusiva en Elche, en Novo Center. Pero no te equivoques, en Novo Center hay ropa joven a precios que te puedes permitir, con la calidad de Novo Center. Porque en Novo Center cabemos todos. Nosotras también. Novo Center, en Elche, Alicante, Santa Pola, San Vicente y El Campello. Novocenter.com. Enamórate de las ofertas especiales de Wallscar, tus expertos en automoción de toda la vida. Solo por unos días tienes un Citroën Cactus PureTech 82 caballos de 2015 con 41.700 kilómetros por 9.900 euros. Febrero es el mes del amor en Wallscar de Grupo Paredes Automoción. Estamos en Sor Josefa, Alcorta 37, Elche, y en wallscar.es. Elche en punta, con Paco Gómez. Continuamos en directo, la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Hoy es martes, no es un martes cualquiera, porque los martes comparamos al Elche del anterior Elche de primera de Fran Escribá. Bueno, pues ahora vamos a comparar al Elche de Fran Escribá actual con el de Fran Escribá de hace 6 años. Las cosas que tiene el destino. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estaba el Elche de Escribá, del Escribá más joven, en esta jornada, en los partidos que lleva disputados el Elche en la 14-15? Pues curiosamente estaba un poco peor después de jugar esos primeros 21 partidos de liga. Lo explicamos, como hacemos siempre en el caso de la comparativa entre los Elches. Tomamos como referencia el número de partidos porque recordemos que el Elche actual todavía tiene pues las dos primeras jornadas aplazadas. Así es que, como digo, el Elche de esta temporada, como sabéis, tiene en su casillero 18 puntos y el Elche del curso 2014-2015 tenía 17 después de los primeros 21 partidos. Es decir, ahora el nuevo Elche de Fran Escribá tiene un puntito más. Como venimos contando también a lo largo de cada martes, el Elche del 2015 no empezó bien el campeonato, pero sí se salvó deportivamente gracias a la segunda vuelta tan buena que hizo y sobre todo fue una permanencia fundamentada, recordemos, en los duelos directos. Así es que vamos a ver si Fran Escribá puede repetir hazaña y lograr salvar a este Elche que lleva pues 16 jornadas sin ganar. Y es que pues el argentino Jorge Almirón es ya historia en el club ilicitano, pero se ha marchado después de igualar la segunda peor racha en la historia del Elche Club de Fútbol. Esos 16 partidos sin ganar, recordemos que también se encadenaron 16 jornadas sin conocer la victoria en el curso 88-89 en Primera División. Así es que el equipo está a 3 partidos de igualar la peor que se produjo en la temporada 70-71, con 19 encuentros sin conocer la victoria. En cualquier caso, ojalá no demos lugar a eso y se pueda romper la mala dinámica este sábado contra la Sociedad Deportiva Eibar. Por otro lado, Paco, centrándonos en la comparativa con el descenso, en este caso llevamos ya 23 jornadas, aunque hay que recordar de nuevo que todavía hay varios equipos en la liga con partidos pendientes, y ahora el Eibar es el que marca la salida salvación con 21 puntos. En descenso están el Real Valladolid, también con 21, el Elche Club de Fútbol, 18, y la Sociedad Deportiva Huesca con 16. En la temporada pasada, después de la jornada número 23, el Celta de Vigo marcaba la salvación con 20, mientras que en la zona roja de la tabla, ojo a estos nombres, estaban el Mallorca con 18, el Leganés también con 18 y el Español con 18. Precisamente estos tres equipos, Paco, terminaron descendiendo a segunda división y se salvó el propio Celta con 37 puntos. Así es que si se sigue esta tendencia de puntuación y la comparamos, insisto, con la campaña pasada, pueden hacer falta para salvarse este año unos 38 o 39 puntos. Aproximadamente, esa es la teoría. Vamos a hablar de los cedidos. Pues sí, Ramón Folk fue titular en la última jornada de segunda con el Club Deportivo Tenerife. El centrocampista catalán, cedido por el Elche, fue sustituido en el minuto 62 y su equipo ganó 1-0 a la Ponferradina. En segunda división B, el alcoyano de Jon Iñíguez y Mourad perdió 3-1 contra el Atlético Levante. Es la segunda derrota consecutiva para el equipo de Vicente Parras. Johnny fue titular y sustituido en el minuto 62, mientras que el delantero Mourad arrancó el partido desde el banquillo y saltó al terreno de juego en el 46. En el Tarazona tenemos al central Nacho Pastor, el defensa ilicitano que no tuvo minutos en el empate de su equipo, 1-1 a domicilio contra el Aro. Y por último, Manu Justo fue suplente en la victoria del Celta B 0-3 ante el Zamora. El delantero gallego salió en la segunda parte y jugó el tramo final del encuentro. Repasamos la agenda deportiva del fin de semana. Pues sí, porque tenemos varios marcadores, la mayoría de ellos positivos. Paco, vamos a empezar por el fútbol en tercera división. En ese subgrupo 6B se disputaba la jornada número 14 para el ilicitano de Pau Quesada, que se llevó el derbi de filiales contra el Hércules B. Venció el ilicitano 1-0 el pasado domingo en Cox, gracias al solitario gol de Hugo Esteban en la segunda mitad, un tanto que lo consiguió el delantero del ilicitano de penalti. Además, este futbolista, Hugo Esteban, que lleva ya 11 dianas esta temporada, es el máximo goleador de ese subgrupo 6B de tercera. En división de honor juvenil, el Kelme venció 0-1 a domicilio contra el Toledo y se mete ya en la parte alta de la clasificación, mientras que el Elche Club de Fútbol hizo lo propio también fuera de casa, 0-3 contra el UCAM de Murcia. El equipo franjiverde está colocado segundo. En el fútbol femenino, en Primera Nacional, el Elche de Quique Cano jugaba el pasado fin de semana contra el Atlético Aspe y consiguió una victoria importante fuera de casa, 1-3 con dos goles de Sara Roca y uno de María Ángeles. En fútbol sala, recordamos que en segunda división masculino el Elche de Pablo Conejero descansaba y sin embargo para esta semana tiene dos partidos, el primero el miércoles contra el Zaragoza fuera de casa a partir de las 8 y el próximo domingo contra el Ejido en el Esperanza Lag a partir de la 1, mientras que en segunda división femenina las que sí jugaron y volvieron a ganar son las chicas de Antonio Ordóñez en el Clínica Blasco Juventud del Elche. Victoria en casa 7-1 contra el Cervera y siguen siendo líderes en balonmano en la Liga Guerrera Ciberdrola. En ese grupo B tenemos que repasar dos partidos porque el Visitelche.com jugó el sábado en Carrús y venció 32-19 al balonmano Porriño y las chicas de Joaquín Rocamora jugaron también en el día de ayer. Consiguieron otra victoria muy importante de cara a la clasificación fuera de casa 24-27 contra el Córdoba. En primera división estatal masculina venció el Elche de Julián Gil, perdió 35-31 fuera de casa contra el Puerto Sagunto Bey. En waterpolo dos partidos. En primera división femenina perdió el club waterpolo Elche 10-9 contra el Cuatro Caminos y además jugaron un segundo partido que también se les escapó por la mínima, 12-11 contra el Real Canoe. Así que mucho ánimo a las chicas de Sergio Fernández, que están teniendo una temporada difícil y que es muy, pues no es fácil competir en una categoría tan exigente. Y además, Paco, tenemos que destacar también que Kiko Martínez volvió a demostrar el pasado sábado por la noche que es una auténtica leyenda del boxeo nacional, y es que el púgil de Torrellano peleó el sábado en Wembley, en el Wembley Arena, mejor dicho, de Londres, ante el británico Zelfa Barrett en el combate internacional del peso superpluma, con el objetivo de lograr una victoria que sirviera sobre todo para ganar prestigio y para poder optar en un futuro al cinturón europeo de dicha categoría. La sensación Martínez volvió a subirse al ring una vez más, vestido con la camiseta del Elche Club de Fútbol y con el número uno a la espalda, y la verdad es que ofreció una gran versión, fue bastante superior a su rival en la mayoría de los 12 asaltos y sin embargo los tres jueces británicos le dieron la victoria a su compatriota. El combate se pudo seguir a través de la plataforma online DAZN y Kiko decía esto tras la pelea. Yo creo que sería lo más normal hacer una revancha, porque él no creo que se sienta ganador después de esta gran pelea que hemos hecho. y la verdad que creo que se han exagerado con las puntuaciones los árbitros ingleses y no han sido justos conmigo. Pues lo decía Kiko Martínez, que hizo una gran pelea. Arbitraje casero, nunca peor dicho, de los ingleses. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Aquí ponemos el punto final. Mañana volvemos con más información deportiva aquí en Elche en Punta. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.